Este último bloque, este cuarto bloque, va a tratar acerca de las empresas recuperadas, proyectos y situación judicial. No sé si querés agregar algo más, Daniel. Sí, básicamente recordar el impacto que tienen las empresas recuperadas, es decir, empresas que han estado en quiebra, que han sido recuperadas por el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores, con el objetivo, en primer lugar, de mantener los puestos de trabajo de cada empresa, y que en el proceso se van constituyendo en una estructura solidaria, ¿sí?, que va más allá del concepto de cooperativa, donde integran a la comunidad y van generando un desarrollo económico en lugares, inclusive acá al lado tenemos la cooperativa de trabajo de La Lagunita, el antiguo frigorífico de La Lagunita. Que van generando no solo fuentes de trabajo, sino otras formas de organización y de percibir la realidad. Recuerdo hace unos cuantos años atrás con la Terre, hoy es una empresa sumamente importante en la provincia, en la producción de alimentos, la dificultad que tenían en esto de constituirse en una cooperativa, la dificultad que tenían como trabajadores de reconocer a las personas, a las compañeras, eran mujeres, que estaban tramitando, haciendo el trámite de constituirse en cooperativas, porque no estaban en la planta, es decir, no ponían el físico, ¿sí? El trabajo es cuerpo para un obrero, para un trabajador. Entonces, las dificultades internas que le generaba que algunas compañeras, una con un estado avanzado de embarazo, recuerdo, no iba a la planta a clasificar verduras, ¿no? Entonces, es la construcción de una identidad, construcción y la toma de conciencia del lugar que cada uno de nosotros va ocupando en la comunidad. Así que, tema central para la economía social. Perfecto, bien. Comienza entonces este último cuarto bloque, Natalia Vicencio. Bueno, muchas gracias. Sí, el tema de las empresas recuperadas, de verdad que es un desafío enorme, y principalmente es un desafío enorme y tiene que ser un desafío enorme para el Estado, digo, porque son formatos en los cuales es verdad que, como explicaban recién, para hacer un compre, por ejemplo, hay que tener determinadas cosas en regla, papeles, todo lo que se necesita. Pero si nosotros no tenemos un Estado que nos ayude con eso, es muy difícil. Entonces, o negamos esa realidad y los dejamos y que se fijen cómo funcionan, o nos comprometemos en acompañarlos en un proceso. Cuando hablamos de una empresa recuperada, hay varias aristas. Una, obviamente, la judicial, que va a seguir su vía, que tiene que llevar su camino necesario, pero el otro tiene que ver con el fortalecimiento de esos trabajadores y esas trabajadoras para seguir teniendo su fuente de trabajo. Y que el Estado no es que tiene que hacer la vista gorda y dice, bueno, esto hasta que no se solucione administrativamente, no nos involucramos, porque en ese concepto es en el cual venimos. O sea, nosotros estamos teniendo hace 8 años no un Estado de gestión presente intentando solucionar, sino un Estado que administra. Es una empresa privada que se administra. No encaja, bueno, vamos para el fondo. Digo, esa es la diferencia. Entonces, no es lo mismo que salgan trabajadores y trabajadoras a luchar por cuidar sus fuentes de trabajo, por la necesidad de recuperar su lugar de trabajo, que tengas un Estado que te esté acompañando en ese proceso. Porque eso también al mismo tiempo genera conciencia social, conciencia cultural, conciencia económica. Digo, esa es la diferencia, al menos desde nuestro punto de vista, de tener un Estado presente. Que no es que no vayas ni a hacer tus trámites, no es que vas a hacer todo por izquierda, que no va a ser que no tengas que hacer nada, sino que justamente lo que se necesita es que el Estado esté presente y te acompañe, porque el Estado tiene los recursos que los trabajadores no tienen, seguramente, más cuando está en un proceso de quiebra, más cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, y la angustia que genera el proceso de quiebra para esos trabajadores y trabajadoras y para esa familia. Digo, realmente, para mí el tema de las empresas recuperadas es un tema de mucha profundidad, es un tema que el Estado, por eso sostengo tanto que el Estado tiene que estar presente. Yo no puedo hablar judicialmente, no soy abogada, o sea, no manejo esas terminologías, para eso están los profesionales formados, pero sí creo y sí sostengo que el Estado, cuando tiene empatía, cuando es humano y realmente quiere que sus vecinos y vecinas estén mejor, va a hacer lo posible para generar las líneas de acompañamiento. Entonces me parece que esas son las grandes diferencias y creo que con ese tema es donde nosotros tenemos que volver a recuperar un Estado presente, un Estado que nos garantice derechos, porque realmente no toda la solución, porque después tenemos el discurso de decir, bueno, todos los trabajos son públicos, lo que se hace es crecer el empleo público. Bueno, pero si no incentivamos el privado, si no incentivando la economía social, ¿a dónde queremos que nuestra gente trabaje? Entonces, para mí, el tema de las empresas recuperadas, hay que acompañarlo desde todas las aristas, pero principalmente desde el fortalecimiento institucional y desde el acompañamiento psicológico. Realmente pasar por un proceso en el cual te estás por quedar sin trabajo y tenés a tu familia a cargo, es el proceso más difícil que le puede tocar vivir a cualquier persona, hombre o mujer. Entonces me parece que no es un tema menor, que es un tema que debería ser un desafío de cada uno de los candidatos y candidatas o de las direcciones o de los lugares que ocupemos, tomarlo en serio y realmente ponernos al frente, armar líneas y políticas que puedan atravesarnos más allá de los colores políticos. Digo, es una situación muy angustiante y que es una responsabilidad de la política dar respuesta sobre eso. Bien, muchas gracias, Natalia Vicencio. Continúa en este bloque Jorge Difonso. Bueno, creo que impulsar la producción, la comercialización, en el caso de empresas que han sufrido un proceso de deterioro y han caído, según lo establecido en la ley de quiebras, en procesos concursales y demás, la misma ley establece una posibilidad de acceder por los trabajadores a la conducción de la empresa. Una cosa es lo que establece la ley y otra cosa es cuando se lleva a la práctica. Es muy interesante observar ejemplos concretos, exitosos, que hemos tenido en la Argentina y en Mendoza, respecto de este tipo de empresas, en donde indudablemente tiene que tener una participación el gobierno, en este caso el gobierno provincial, para llevar adelante y facilitar y establecer los puentes en la medida de sus posibilidades. Porque la empresa que cayó en quiebra tiene que tener o ha tenido una mala conducción o ha tenido un problema de comercialización y de sostenimiento. En el punto en donde la causa ha sido la primera, creo yo que hay que facilitarle a los que tomen la conducción la posibilidad de hacerla sustentable para que puedan registrarse el mantenimiento de los empleos. Yo ahora estoy viendo algunas alternativas que se están registrando con organismos estatales que requieren insumos permanentes de empresas que han tenido todo este proceso y lo veo importante como el suministro y la proveeduría al ejército argentino por parte de algunas empresas que han sufrido este proceso. Lo que les mencionaba al principio de la recuperación en el Valle de Uco de un matadero y frigorífico para los crianceros, tanto de ganado menor como de ganado mayor. Esto también tiene un impacto muy fuerte en la salubridad de la población, evitando carneos clandestinos, que no se puedan registrar bajo las normas de calidad y cuidado para la salud de la población. Y en este punto, lógicamente, que el Estado tiene que caminar al lado de ellas, de estas empresas, y sobre todo restablecer las condiciones que desaparecieron para que caiga en quiebra, ya sea por la mala administración o porque cambiaron las condiciones macro, lo cual también hace florecer la economía social, solidaria y popular. Entonces, tenemos que estar con un sector muy fuerte con una decisión política muy fuerte de darle presupuesto concreto al funcionamiento, porque es una situación que hoy tenemos en la realidad, que tenemos que contenerla, tenemos que fomentarla, porque nos permite hacer viable nuestra comunidad. Y más en el periodo económico que estamos transitando en la Argentina, en el cual este tipo de economía pasa a ser fundamental. Entonces el Estado no puede mirar para otro lado, darle un 1% de presupuesto, sino que tiene que tener un eje de desarrollo concreto, presupuesto que llegue directo a los actores y que no se vaya en la burocracia estatal. Bien, perfecto, muchas gracias, Jorge Difonso. Continúa ahora Karina Villarreal. En relación a las empresas recuperadas, vamos a continuar acompañando todos los procesos en los que podamos participar, como lo hemos venido haciendo en el marco que tenemos para hacerlo, acompañando y sobre todo realizándole compras desde el Estado de la provincia a las empresas que están en condiciones de comprarle. De hecho, el año pasado, por primera vez, sectores de la economía social, como la cooperativa La Terre y la cooperativa de la UST, ganaron por primera vez una licitación de alimentos que dura 2 años. Y hoy por hoy les están entregando esos alimentos a diferentes instituciones que el Estado compra. Eso fue, la verdad, que una cuestión muy importante y fue la primera vez que se realizó. Vamos a seguir acompañando a las empresas recuperadas en ese marco a nivel judicial. La verdad que no puedo opinar porque no soy especialista y no entiendo muy bien las cuestiones legales. Entonces, por ahí creo que debe ir por el poder que le corresponda. En ese aspecto, nosotros desde el Estado tratamos de acompañar esos procedimientos a nivel provincial. Digo esto en relación por ahí a lo que dijo Natalia recién. El Estado acompaña los procesos de certificación para que después se puedan realizar esas compras, no solamente públicas sino privadas. Existen exhibiciones de pagos, existen procesos para la certificación que dependen de la provincia, pero hay muchos que dependen del municipio. Y hay muchos municipios que ni siquiera han adherido a la ley de economía social o que no tienen, digamos, un área específica de economía social, y esperamos en este sentido poder lograr que adhieran a la ley y que empiecen a implementar esas exhibiciones de pago o esas facilidades, no solamente para las empresas recuperadas, como es el inconveniente que por ahí tiene la cooperativa La Lagunita, en cuanto a la habilitación, que tengan una facilidad para la accesibilidad de esas certificaciones y que puedan, digamos, avanzar en ese sentido. Eso es una cuestión muy importante, no solamente para fortalecer a las empresas recuperadas en sí, a sus productos y a sus certificaciones, y que puedan realizar una comercialización o que se le abran oportunidades de negocio distintivas o necesarias para su crecimiento. Gracias.